En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura se desarrollará este sábado 15 a las 2 de la tarde el evento Heavy Metal Thunder IV, el mismo que contará con 10 bandas de la escena local. Ampliamos la información sobre esta temática junto a nuestro invitado Clever Sosa Castro, organizador del evento, ya está con nosotros en la cabina. Buenos días, Clever, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, próximamente se desarrolla este evento aquí en nuestra institución y quisiéramos conocer antes de desarrollar el tema que se dará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es el heavy metal. El heavy metal como tal es un estilo de música que viene desarrollándose más o menos hace unos 40 años. Si bien al principio tenía influencias de inglesas básicamente, nosotros le hemos venido dando un carácter propio, ¿no? Se hace heavy metal en el país desde los años 70, más o menos a mediados de los 70, en Quito, en Guayaquil, en las ciudades más grandes, y de una manera se ha venido dando una identidad propia, poniéndole nuestras propias características. Eso. Bueno, el heavy metal quizá es una rama del rock, ¿no? Sí, así es. No sé en qué escala, porque hay diferentes tipos, a ver si es que lo podemos dar a conocer. Bueno, ahí tendríamos que retroceder un poco antes, ¿no? Podríamos partir desde el Rhythm and Blues, que es la música de los negros, ¿no? Y los negros utilizaban una jerga para, en el tiempo de esclavitud, utilizaban una jerga para poder estar con sus parejas, entre esclavos negros con sus esposas. Utilizaba una jerga que se decía rock and roll, mientras las piedras ruedan, llamaban a ellos el acto de estar juntos. Entonces eso se fue desarrollando, se fue creando música que sería el rhythm and blues, después el blues. Después de eso vendría algo más, ya a mediados de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, vendría ya a definirse como rock and roll. Y es a principios de los 70 cuando viene se podía definir un poco más fuerte la música y ya se crea el heavy metal como tal, que sería la evolución del hard rock. Ahora, aquí en nuestro país hay varias propuestas del heavy metal a nivel nacional y una de las características aquí podemos encontrar desde niños hasta adultos mayores en este género musical. Sí, así es. Como les decía hace rato, en la Concha Acústica de la Villaflora se podía decir el primer evento heavy metal en 1972. O sea, son 46 años de la primera vez que se realizó un evento así. Y se ha venido realizando en todo este tiempo, más o menos constantemente hace unos 30 años. Además de eso, en esas generaciones han venido padres, han venido hijos, obviamente, que vienen heredando la música, ¿no? Nosotros tenemos, ya somos una generación, se podría decir, noventera, que estamos ahora... La segunda generación. Seríamos ya la tercera generación. La tercera generación. Clever, en el caso suyo, usted participa en una banda. Sí, así es. Mi banda es Casus Belli, una de las bandas que está invitada para el día sábado. Entonces, este evento en específico tiene esa intención, ¿no? No es que nosotros hacemos heavy metal para encerrarnos en nosotros mismos. Queremos hacer una propuesta para la gente, para que la gente sepa qué hacemos nosotros en esta escena que es el heavy metal. Entonces, ¿cuántas bandas van a participar? Son 10 las bandas que están. ¿Estas bandas son locales o vienen de diferentes partes? Son locales, decidimos hacer locales, decidimos que se vaya, gracias a la Casa de la Cultura vamos a hacerlo en el Teatro Prometeo. Entonces, como les decía, queremos invitar a la gente a que vean nuestra propuesta, que hacemos heavy metal en Quito, que hay calidad en música, hay calidad en sonido, hay calidad en propuestas que podemos hacer, y entonces ese es lo que queremos presentar. Ahora, dentro de las bandas que se van a presentar aquí en la Casa de la Cultura, ¿son temas musicales covers que los van a presentar o también tienen una propuesta de creación? Es una propuesta de creación. Básicamente es una propuesta de creación. Sí hay bandas que van a hacer cover, porque se podría decir hasta tradicional, ¿no? O sea, no somos creadores del agua tibia. Tenemos si bien hay una trayectoria, también hay momentos para la nostalgia. Entonces se puede hacer un cover, pero básicamente es presentar las propuestas que ya tienen las bandas como tal. Clever, en el caso de la banda de ustedes, me imagino que tienen ya varios años. ¿Cuánto tiempo ustedes están presentando este trabajo? Sí, bueno, nosotros como Casus Belli, como banda, tenemos 3 años trabajando juntos. O sea, es decir que nosotros tenemos una trayectoria que sumando serían unos 50 años como músicos los que integramos la banda. Ahora, ¿tienen ya grabaciones? Sí, tenemos un EP que salió el año anterior, en octubre del 2017. Y nosotros concursamos en el núcleo de Pichincha el año anterior y ganamos un premio al realizar un video profesional. ¿Cuántos temas propios de ustedes están en esta grabación? En esta grabación tenemos 6 temas propios. Para la actualidad tenemos más o menos unos 12 temas propios, que son nuestra presentación del ¿Nuevos proyectos? Sí, a futuro, como les decía, agradecerle muchísimo a la Casa de la Cultura, ¿no? Porque es un proyecto que hemos venido trabajando en los últimos, en el evento en sí, los últimos 8 meses. Hemos venido trabajando, hemos venido de una manera constante porque le hemos presentado el proyecto a la Casa de la Cultura. Como ustedes saben, es una coproducción. Entonces, venimos en ese trabajo, tenemos nuevas propuestas para el próximo año. Estamos, si bien, gracias, como les repito, a la Casa de la Cultura, tengo algún momento en el que fui integrante del coro desde el año 2000. Entonces, tengo publicaciones hechas por la Casa de la Cultura también como escritor. Entonces, de alguna manera siempre hemos estado ligados a la Casa de la Cultura. Siempre ha habido un trabajo que se ha venido haciendo aquí en la Casa de la Cultura. Este trabajo que ustedes vienen desarrollando junto a su agrupación, con nuevas propuestas de alguna forma, quisiera que usted comparta cómo mira usted el desarrollo artístico-musical en cuanto a apertura, por ejemplo. Si bien es cierto, anteriormente era muy complicado buscar un espacio para poder realizar estos conciertos y de hecho tenían que salir a los exteriores de la ciudad cargando todos sus equipos, toda la gente. Y en la actualidad, ¿cómo miran ustedes esto? Pues sigue siendo complicado, bastante complicado. Pero es del trabajo de las organizaciones que venimos haciendo tanto en Quito como a nivel nacional, las que de alguna manera estamos superando eso. ¿Cómo romper ese mito de la dificultad? Es que no es mito, se convierte en una realidad, porque como hablaba hace rato, el evento venimos en la producción 8 meses que venimos trabajando. Entonces, vamos, esa es la intención que tiene este evento. Presentar nuestro trabajo, lo que nosotros estamos haciendo, para ir rompiendo ese bloqueo, se podría decir, ¿no? O sea, que la gente conozca nuestro trabajo, que nosotros hacemos un trabajo tan respetable como cualquier otro trabajo. Me refería al mito de la comunidad, en sentido de decir que no se permite, por ejemplo, realizar este tipo de conciertos por temor, por miedo, por varias circunstancias. Usted nos acaba de decir de que son buenas las propuestas, siguen las dificultades, pero ¿cuál sería en este caso la forma de que la gente pueda comprender de que al hacer este tipo de conciertos no hay nada de malo? Sería reiterarles la invitación para el día sábado. Nosotros hacemos una propuesta, tenemos una puesta en escena. Entonces la gente puede apreciar lo que nosotros hacemos sin necesidad de estar incluido en el mundo del rock. Entonces de esa manera se puede romper mucho mito que hay al respecto, ¿no? O sea, nosotros hacemos cultura, hacemos arte y estamos incluidos en esto. Por eso es importante que la gente asista sin necesariamente tener conocimiento del rock, de la escena metalera que nosotros en la que nosotros venimos trabajando, como le digo, hace tantos años. Bueno, Clever, ¿quiénes se suman en este instante a nuestro espacio informativo? Muy buenos días, mi nombre es Luis, pertenecemos a la banda Centurión, hacemos heavy metal desde hace casi 3 años y vamos a participar en este evento el día sábado. Igual, mi nombre es Héctor Parra, igual pertenezco a Centurión, soy la segunda guitarra y, como digo, vamos a participar ahí en el Metal Tondo. Bueno, este evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que usted debe ir tomando nota, amigo, amiga, para que aquellos que les gusta el heavy metal puedan darse cita hasta el Teatro Prometeo de nuestra institución. Yo quería preguntarles a ustedes, hablamos de un rock pesado donde escuchamos ya voces mucho más, no sé, agudas, ¿se dice? ¿Así? Sí. Fuertes. ¿En el heavy metal escuchamos esto o es mucho más suave? En realidad el heavy metal, o sea, por denominación se llama metal pesado, ¿no? Pero en realidad las líricas y la construcción musical es un poco más liviana con relación a los otros géneros extremos que existen en el rock y en el metal. Entonces básicamente no es que se va a escuchar voces tan fuertes ni graves, sino voces más bien trabajadas y agudas y con musicalidad un poco más clara en realidad. ¿Alguien de ustedes hace vocalista en alguna de las bandas? No. ¿Centurión? No, ¿ninguno? No, yo soy el vocalista. ¿Tú estás en guitarra y tú? Primera guitarra. Yo soy el vocalista. Ya, a ver, Clever, usted ha sido el vocalista. Bueno, a capela. Por ejemplo, a capela, vamos a hacer un poquito para ver cómo suena al momento de interpretar un tema musical. Bueno, no sé, tal vez podríamos hacer... Cualquier tema, el que usted guste. Nosotros hacemos un tema, nuestro tema que estamos promocionando, tiene por nombre Revolución. Y en la parte del coro dice algo así. Es tiempo de concluir, ¿cuál es el bando que vas a defender? Estás en medio de una revolución y tienes que tomar tu decisión. Bueno, Clever, tenemos entendido, como tú nos dijiste, fuiste parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Significa que para todos los géneros musicales necesitamos también tener una muy buena afinación. Así es, así es. Tenemos que tener ese trabajo. Los compañeros, tanto guitarristas como el resto de músicos, tienen un proceso, ¿no? Tienen un trabajo de años. Una preparación. Entonces, que viene de... Si bien es una parte de la cultura pop, el rock como tal, pero también tenemos mucho más trabajo en cuanto a musicalización de nuestros temas. Nos decías, ¿tienen que tener años? Claro, son años de preparación. Por ejemplo, yo vengo trabajando en la guitarra desde los 13 años más o menos. Hasta ahorita que ya tengo 32 años. ¿Cuánto? 32 años, pero vengo trabajando desde los 13. ¿Siempre vinculado a este género o estuviste también para otro género musical? Al principio se empieza como todo músico. Se trata de abarcar algunos géneros, pero poco a poco uno se va definiendo ya en el ámbito musical que uno se quiera desempeñar. Y ahí es donde se logra propuestas musicales y mejores cosas, ¿no? En el caso tuyo, Luis... Sí, bueno, yo vengo tocando la guitarra desde los 16 años, 15, 16 años, y sí, exactamente igual que dice Héctor, ¿no? Uno va abarcando varios géneros musicales, desde la guitarra clásica, música clásica, hasta empezar a definirse en el heavy, también si es algún momento metal extremo, pero realmente me encontré ya como músico definido en el heavy. ¿Ustedes aprendieron a hacer música al oído o entraron a alguna institución a aprender guitarra? Por mi parte yo aprendí mitad y mitad, ¿no? Tuve mis maestros de música, también estuve en algún instituto alguna vez, algunos años, pero ya después ya cogí mi propio rumbo en realidad. Se podría decir que es igual, o sea, mitad y mitad, parte es empírico y parte también con escuela. Y cabe decir también que la preparación en guitarra o cualquier tipo de instrumento nunca se deja de aprender. Siempre hay cosas que se puede seguir tecnificando, logrando. Centurión, a ver si podemos compartir historia de esta banda. Claro. Bueno, Centurión nace aproximadamente hace 3 años, ¿no? Con algunos amigos que ya teníamos años de música en otras bandas, un poco más de garaje que se llaman, ¿no? Cuando no son muy reconocidas. Y decidimos formar esta banda con la intención de hacer música para motociclistas. Esa fue el inicio de Centurión, pero con tendencias ochenteras. Entonces al principio, como toda banda que está saliendo, hacíamos covers. Pero con el pasar de los años nos definimos de un sonido bastante ochentero, rescatando la vida del heavy metalero, que nosotros lo decimos de los años 80. Y ahora ya ha formado Centurión, en realidad, bajo el nombre de los guerreros centuriones de Roma, ¿no? Pensando siempre con esa fuerza del metal que nos parece que va bien ligada. y ya pues ya 3 años con otra formación actualmente, pero lo hemos logrado y hemos salido adelante ya. Bueno, Clever nos estaba diciendo que a veces resulta difícil hacer los conciertos aquí en Quito. Antes se buscaba espacios un poco lejanos, pero hoy vamos a tener la oportunidad este fin de semana de disfrutar de esta música aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo mira usted esta flexibilidad de a poco para poder hacer este tipo de conciertos? Sí, bueno, en la ciudad es muy complicado hacer música en realidad para autogestión, como lo está haciendo Clever. Y la idea es que, la idea es que todas las bandas nos conozcamos entre nosotros y como que hagamos una especie de unión, ¿no? Porque todos trabajamos y vamos para el mismo rumbo en realidad. Y este tipo de eventos te da la posibilidad de conocer nuevas cosas, nuevas tendencias musicales dentro del heavy mismo, conocer nuevos músicos y público nuevo y alcanzar nuevas metas en realidad. Porque a veces mucha gente está cansada ya de los mismos eventos, de las mismas bandas. Y este tipo de eventos da la posibilidad de que tanto como bandas como público nos abramos a nuevos espacios. Y exactamente justo esto de tomar espacios como la Casa de la Cultura, las plazas, etcétera, etcétera, da el chance, ¿no?, como para reivindicar la identidad de las culturas y las subculturas dentro de la ciudad. Héctor, la invitación entonces para que el público se dé cita este fin de semana a la Casa de la Cultura. Sí, quisiera hacerles una invitación formal para que se den cita a la Casa de la Cultura a las 2 de la tarde, este sábado 15 de diciembre. Es una muy buena propuesta que estamos realizando, en especial en la cabeza Clever. Y también es una gama abierta de posibilidades, no tanto para músicos como para el público. El público va a descubrir dentro del heavy muchas, como decir, muchas clases de heavy metal. Y viceversa, nosotros, los músicos, los que quieran acompañarnos, también van a tener esa gama abierta de posibilidades, ¿no? Que aquí en el país hay bastante, bastante, bastante cultura sobre el rock y sobre el metal. ¿Tiene costo esto, Clever? Sí, perdón. Sí, tiene un costo de $8 de entrada única. ¿Dónde adquirir los pases? Bueno, por el momento pueden comunicarse por WhatsApp. Les puedo dar mi número, es el 0984-94-8320. Bueno, queremos agradecer la participación de Clever Sosa, así como también de Luis y Héctor, quienes son parte de una de las bandas Centurión, que estará este sábado 15 a partir de las 2 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura, Teatro Prometeo. Venga y disfrute de esta propuesta de heavy metal. Y ya escucharon ustedes, están disponibles ya las ventas de los boletos, pueden llamar en este caso también a Clever. Participarán 10 bandas locales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En este instante vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros siguientes invitados.